Y para este sábado, ¿qué tiene el descentralador en el frigorífico? ¿Qué tiene guardado? Pues bueno, nada. O sea, sí, hay muchas cosas en proceso. Hay un segundo programa sobre Marco Serrato, en el que nos va a hablar de los proyectos pasados, presentes y futuros en los que ha participado. Estamos preparando un especial con el señor Gerardo de bandas tan míticas como Denak, como Billmort, como Rageous Intent, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas otras cosas hay en esa nevera, pero ya estamos en el quinto mes del año y todavía no hemos hecho ningún especial de novedades, así que ya es hora. Y yo creo que tengo ahí reunida ya una buena colección de cosillas que muestran, pues bueno, ese lado del desentrenador que se apoya mucho en las novedades de Bandcamp, que para mí es el equilibrio perfecto entre el underground, sin llegar nunca al mainstream. Son esas bandas, muchas de ellas establecidas, que deciden no jugar el juego de las grandes ligas y autogestionarse, o bandas que están empezando y Bandcamp les ofrece la posibilidad, pues, de subir su música y ponerla a disposición del público de manera gratuita. Entonces, de esa manera, un poco, pues, por lógica, la mayoría de las bandas nuevas, emergentes, etcétera, que pueden ser de interés, acaban editando algo en Bandcamp. Por eso yo creo que es una fuente de información muy interesante, porque básicamente incluye las bandas más interesantes para el desentrenador, son las que no habitan el mainstream de una manera continua y completa, porque esas no necesitan promoción, no necesitan ser descubiertas, y en la mayoría de los casos, encima, el espíritu que les llevaba a hacer música está bastante corrompido. Entonces, pues bueno, todas las demás, las que pueden ofrecer algo diferente en un mercado saturado gracias a internet, las redes sociales y el mundo globalizado como el de hoy, pues bueno, están ahí en la mayoría de los casos. Y vamos a dividir en dos grupos las canciones del programa de novedades de hoy. Uno en el electrónico barra hip hop barra experimental, y otro en el rock barra metal extremo, etc. En el de electrónica, hip hop y demás, tenemos muchos productos del sello, un sello que he recuperado, el de Room 040, que es un sello fundado, si no me equivoco, por Lawrence Inglis. Es un sello de Drone, Ambient, Dark Ambient, etcétera, de géneros parecidos. Que, bueno, en general, la manera de la música es muy rollo found sound, sonidos de campo, ambient sin forma, que no va a ningún lado, pero tiene su... De cada cuatro cosas que publican, hay una que es francamente buena. Y una de esas cosas son los 400 Lonely Things, que han sacado un disco nuevo, y vais a escuchar Ambient del mejor, Life Minus. Lost Steel, que yo no sé si es parte del sello, pero desde luego ha publicado cosas con Lawrence Inglis, que está en muy buena forma y está sacando cosas muy interesantes. El último disco, Lake Fire, y la canción que vais a escuchar, Ash Clouds. Luego, Pogo Records, ese sello belga rarísimo, que publica de todo, aunque generalmente suele ser cosas entre el hardcore, el sludge, el doom, y en esos parámetros, te sorprende con cosas como este grupo llamado Fleur de Feu, que te pinta ser un grupo local belga, que es Ambient Drone, y la verdad es que está muy bien la canción que vais a escuchar, al menos, How Shall I Begin My Song. Y luego, no tengo ni idea de dónde viene esta mujer, pero es mucha locura, me recuerda mucho a Yarboe, la que fuera miembro de Swans. Puede ser un poco intensa para algunos oyentes, pero tiene cosas muy interesantes. Se llama Dalila Kairos, y la canción que vais a escuchar se llama Corpus Sonorum. Y luego, pues bueno, tenemos el regalo que nunca para de dar, que es Muslim Gauss. Bryn Jones, su único componente, murió hace ya 20 años y no paran de salir cosas. Yo no sé si son remezclas que no publicó, si son cosas que les han cambiado el nombre y es lo mismo que ya han publicado, pero Este hombre entra, que en paz descanse, anda entre las 100 y 150 obras publicadas. Y es verdad que leyendo un poco una entrevista con él, no me acuerdo cómo se llama, al principio se autoeditaba, pero en un momento dado encontré un sello pequeño que tenía un productor un poco adjunto y básicamente lo que hacía era su único contacto casi con el mundo, porque era un tío bastante, con bastantes problemas, yo creo, de relaciones sociales. No sé si tenía autismo o qué tenía, pero vivía ahí en un apartamento encima de su madre y ahí hizo toda su obra en favor de la causa palestina, que está más en boga que nunca tras el genocidio absolutamente demencial que está haciendo el gobierno sionista de Israel, ante el silencio absoluto, por cierto, de las autoridades mundiales. Así que su música, Muslim Gauss, que es 100% reclamando respecto a los abusos cometidos por Israel, y te estoy hablando que este hombre empezó a publicar a finales de los 70, principios de los 80, 35 años después seguimos igual, o sin duda alguna peor. Y la cuestión es que siguen publicando cosas, tanto Soleil Moon como el otro sello, que ahora no me acuerdo cómo es, los dos sellos que publicaban la mayoría de su trabajo, siguen sacando cosas, y encima son cosas guapas. Esta se llama Tape 13, y la canción se llama B1. Y otro que está en a pesar de que ha cortado todos sus montón de vínculos que tenía con un montón de músicos interesantes del mundo de la electrónica experimental, sigue sacando cosas súper interesantes. Y uno empieza a pensar, a ver si este tío no está tan loco y los otros también tienen parte de su culpa. No sé por qué. Aunque este hombre tiene claramente o trastorno bipolar o algo parecido, porque es verdad que se pide rebotes con personas de repente sin venir a cuento y no recula. Yo creo que estoy empezando a pensar que no es solo el problema. La cuestión es que saca unas movidas de los últimos 3 años llamada Culver Dubs Session, y este es el volumen 3, que suena de maravilla. Y la canción que se escucha se llama Literal Cave. Y el que considero ya mi amigo, al menos a nivel digital, Iker Ormazábal, un músico que estuvo, pues, trabajó con Sorkun y con otras bandas aquí, emigró a Londres y empezó a publicar música en muchos sellos, entre ellos el especial que hicimos el otro día en Brass Ligen Tapes. Pero bueno, ha sacado un disco muy interesante y que un poco evoca su amor por el industrial de Godflesh, por el EBM y por todas las variaciones. Y la verdad es que está muy interesante y la verdad es que produce muy bien, suena muy bien. La canción se llama M.A.D. No sé si estará relacionada con las iniciales del mismo nombre de la canción de Napalm Death. Brill, con V, ni idea, no me acuerdo dónde viene. Yo creo que estaría por pensar que es de Compact, porque es un grupo alemán, un proyecto alemán. Vas a escuchar una canción llamada Brook im Nullpunkt y un remix llamado Parallel 9 de Steve Rechman. Y era un triplete de hip-hop Leadfield, hip-hop inteligente, hip-hop experimental. Backwash, con su último disco, sacó un tema llamado Wake Up. Fatboy Sharif y Drive-By, con esta canción llamada Shape-Shifting at the Audubon Ballroom. Y el inmenso Clipping, que está, vamos, está en formísima. Que en este disco, que es una mixtape, o sea, que supuestamente es como más improvisado, no sé exactamente qué rollo llevan en este lanzamiento. Son las tres personas que forman, así se llama el disco: Dave Diggs, Jonathan Snipes y William Hudson. Y la canción que vais a escuchar se llama Dodger. Y cerramos este primer apartado dentro de las novedades del 2005 de electrónica y hip hop con un poco de música animadita, un poco de house bailable, por decirlo de alguna manera, del sello Phantom Limb, que ha sacado una recopilación que se llama Spirituals, y la canción que vais a escuchar se llama Solar Systems, del proyecto A.O.A. Lively. Culture. Culture. my body. Probably gonna set me off in the wind. I play this part to the end. We'll never start it again. What's off of that fatal man? And my lady parts in attendance. How about the greed of them as they take me back from a penance? Nah, I don't give a fuck about either. All you did was just lose it. I paid your part cause you needed. All it is was a losing. The fake scars for you bleeding. Now it's you and your truth. The excuses for need no bruising. How did you as a woman think that this would be different? Well, I assume that the ruler gives a shit if you finish. Loyalty in my hubris. I won't speak to the foolish. Only speak to the bullet. But hear the scream as I pull it. Wrap the fuck up. Disingenuous, or maybe it's the fact that I'm starting to realize that I don't love myself. I'm spending all night attempting not to judge myself. And if given another body, would have hung myself. I'm on the last rope, start to think that I had hope. Ducked my knees in the back row, can't believe I was that strong. For these last words, won't need any adverbs. Just the silence, cause I'm hearing them screaming. What the fuck up? Since I left this bed, almost feels like I'm left for dead, or maybe dead instead. I waste away cause I don't see any options. I can see that I'm conscious, but I just feel like I'm rotten. And the Lord forsaketh the awful places. I'm dealing with loss of days. The ceiling is low, I gaze as I rot away. I might do it, but not today. See, there's a game coming out that I really wanna fucking play. So I'll just wither and soak. Maybe a glimmer of hope will slip me a note. I'm thinking it won, cause for now I'll just give you the rope. And I'll see if it holds. I eat a lot and I'm bigger than most. Can't shake the feeling I'm gross. Can't find me appealing at all. I know my loved ones need me to be strong. But this atrophy is fucking up my knees and my bones. So how do I keep going on? Has anybody got advice right before I sign the lease of my soul? If it's a battle for the weak and the strong, I really couldn't give a fuck less. I just need to be home. Right to the mark of the beast. It shows his fangs as it sharpens his teeth. Yeah, my armor's only gold plated, feeling like I'm clothed naked, and I know it won't save me if it targets my cheek. So through the blackest skies, I will not go gentle. Take it all safety, I'll put it on my temple. Through the blackest skies, I will not go gentle. I will not go gentle. They bout to black out, guns in the stadium. check the coordinates. Something's a mess in the orbit. Best get a hold of it. A routine check will make it known. Scanning international space for a satellite that's out of place. Shouldn't be a red light shining on the face of this analyst, but the interface is all solid, and that's bad. Time for everybody to find a crash pad, a bunker. Nobody would have thunk, but it's plain to see another unexplainable anomaly. If money's unavailable, inevitably anything depending on a stable internet is gonna crash. Tear it down. Debatable what happens after that, it doesn't matter really. All she gotta know is that it's bad. So she ring the alarm. Please be on guard, though these things are often harmless. No need to be alarming, but please be warned easily. This leads to carnage. People freak with no tech. Microchip in your neck won't connect. Evil things be offline. Again, things will be fine. Probably modify anybody a prodigy up. That's it without a beat, just knocking the plugs. Fucking up all the advances, but the chances of them making a dent in the damnedest. Understand it's a Dodger. Find them. End them. Virus, virus, time is of the essence. When you find this virus, mine its obsolescence. You must kill that shit. Kill that shit. Kill that shit. Human unedited ended a technical betterment for all the rest of them, though. Up and excessive unethical detriments, what are they other than pest to control? Pest to control? Best get the trap. Group them together and dead them like that. You can loop in the general public, they love it. You justify suffering by snuffing a rat. Picking up a hot wire. Hear the clipping, you can tell he's spitting hot fire. You see the difference, he is managing a hand up. I can't understand, he do the damage of a rock wire. Bite down with a jaw on swollen mug on me. Waking up your family with stuff unseen. Everybody panicking because that dream. Show them all the savagery of them rat things. That shit gon' fuck up the order. Have them throwing fists when they stuck at the border. Feeling like they deserve better than a police station. If you do better, bitch, don't hate. She think to herself, she run through the hall, she flipping the switch, she making the call on a direct line to a president's head, but the president is already dead. Dodger. Find them. End them. Virus, virus, time is of the essence. When you find this virus, mind its obsolescence. You must kill that shit. Kill that shit. Kill that shit. Kill it. Be the citizen you need to be. If in no sense is in your future, you are either in the net or you against the wall. Either a protector or rejector, and rejectors won't be tolerated. They'll be hunted down to help eject them all. Be the citizen you need to be. If in no sense is in your future, you are either in the net or you against the wall. Either a protector or rejector, and rejectors won't be tolerated. They'll be hunted down to help eject them all. Virus, virus, time is of the essence. When you find this virus, mine its obsolescence. You must kill that shit. Kill that shit. Kill that shit. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it. See how he run, see how he run. See how he never would pick up a gun. See how he jump like it was nothing on the earth to hold him down. Gotta admit that looked like fun. It looked like fun. The fuck is fun when the war ain't done? If the war ain't done, then the war ain't won. You swore to uphold all the pillars of the Federated something some. The song that used to hum in school, with the rules and the reasons to do all the things you do in the name of the thing. What the fuck is the shit they sang? When this man elevates and it makes it seem insane. Asinine even, assassinate him for what? Justify treason to capture this feeling has to be love. It's dust on the heart, gotta get the rust off. It's a muscle, you must jumpstart it. Spin a minute, isn't it a little bit bitter to be intimate with the enemy anyway? It is better to cut, that'll make you a dodger too. True, but if it's really what you gotta do, you just admit it's a better enemy to end up defending the very enemy you meant to subdue. Y vamos a la segunda parte de esta especial de novedades del desenterrador, que no había hecho ninguno del 2025. Y ya estamos en mayo. Está a punto de terminar la temporada oficial, que la 20, la vigésima temporada del desenterrador. Aunque, como sabéis, desde hace tiempo ya no para en verano, así que tendremos julio y agosto como meses extra para escuchar el desenterrador en esta temporada tan importante, estos 20 años. Y bueno, lo que he dicho, no había hecho ninguna novedad del 2025 y aquí tenéis esta segunda parte que está más orientada al rock y al metal, en una manera muy genérica de decir esto. Para empezar, Swerve Driver, los shoegazers americanistas que regresaron hace 10 años, un poco antes, otra vez a publicar música, sacaron un discazo de regreso buenísimo y luego han sacado un par de EPs y un disco que les tengo que escuchar, pero no acaba de... suenan demasiado dormidos, demasiado narcóticos, pero no en el buen sentido, ¿no? Falta chicha. En cualquier caso, esta canción se llama Volume Control. Y luego los que ya considero que son mis amigos de amigas, Nape Neck, que están de gira por Europa y en breves por la península, con ese post-punk, noise rock, rock in opposition, marca de la casa Leeds, que ha sacado un disco debut homónimo, y bueno, está en la casita, en Irún, está en el 14 de mayo, esta canción, Kiss Me Boy. Saborra, desde Santander, me hace gracia que hayan usado una palabra en euskera, con este cruzpunk burro, cazurro y enfadado, ha sacado un split, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra banda, que está muy bien, y la canción que vais a escuchar se llama Bofetón. Por cierto, la canción de Nape Neck, que va a sonar, no he dicho el nombre, Kiss Me Boy, I Am Dying. Y luego Iron Lung, que es un sello de cruzpunk, greencore y música experimental, que me gusta muchísimo lo que están lanzando, es muy auténtico, muy directo. Yo no sé si este grupo es gente del sello que se llama igual, no tengo claro, pero bueno, es del rollo, es entre grind y crust. Se llama Iron Lung como el sello, y la canción que vais a escuchar, Hospital Tile. Y luego pues mis amigos, que también estuvieron junto a Saborra en el 20 aniversario, que han hecho muchos programas conmigo en los últimos meses, Covenant, han sacado un split con Satán Tango y una canción rapidilla, no muy a lo que nos tienen acostumbrados, que suena maravillosa. Además la han sacado, la han grabado en su estudio que se ha montado, Promete Puñal. La canción se llama Donosti. Una banda que tuvimos en el Bilbao Death Fest el año pasado, o hace dos, ya no me acuerdo. Los míticos old schoolers de death metal ingleses Cancer, que ahora son básicamente el cantante y guitarrista con toda una banda de apoyo, que son todos de Madrid, o la mayoría. Alguno de ellos creo que toca en Hernia. Y en... pues si lo eres, el batería Hernia. ¿Cómo se llama otro grupo? Que es encima lo importante. Wormed, coño. Bueno, para mí, a mí me gusta mucho más Hernia, pero bueno, ya me entendéis. Pues bueno, han sacado un nuevo disco y tenéis esta canción que se llama Jesus for Eugenics. Sumac, ese proyecto en el que, si no me equivoco, está Aaron Turner, de Isis, se ha juntado a Moon Mother y ha sacado un disco que suena maravilloso. Y vais a escuchar un pedazo de obra larga, porque es un disco muy cinemático. Todos se llaman, las canciones son Zin 1, 2, 3 y luego tiene un nombre. Esta es Zin 5, la canción Breathing Fire, es bien larga, así que agarraros los pantalones. Desde Noruega, el black metal depressive / Funeral Doom de Nort, que es un proyecto en solitario, ha sacado un nuevo disco y la canción Ensomned Head. No sé si será noruego probablemente. Y desde Suecia vienen los This Gift is a Curse, esta banda de black metal / crust / yo que sé, que es uno de los conciertos más increíbles, más flipantes que he visto en la fallecida sala Sentinel de Erandio. Y lo tendré grabado a fuego toda mi vida. Encima me acuerdo que me regalaron dos pegatinas que puse en el coche, estamos hablando del 2015. Siguen ahí. No sé qué están hechas. Pero bueno, pues esta banda ha tenido unos cuantos parones sin publicar nada, para sacar un nuevo disco y esta canción Space es ese lanzamiento. Y con esto, hasta el sábado que viene. Espero que disfrutéis mucho de este programa de novedades. Yeah. Geological formations, all struggles written in the earth's silical birth. Basic instructions before we leave an earth. War breath always breathes fire, breeds liars, tongues tied to the tracks, thoughts are still the midnight marauders. I hear him calling from the depths of hell, deep time. These truths, geological formations, all struggles written in the earth, silical birth. Basic instructions before we leave an earth. What do we return to? But what do we return to? What do we return to? Our life. But what do we return to? Return to. Blue, black, orange sky. We all came tumbling, running down the mountain. Broken bones, twisted limbs, big rocks, shards of ice. We all came tumbling down, avalanche of earth matter. Hearts and teeth shattered, blood and ivory. If it wasn't for his wife, he would have never had wings to fly in and out of nightmare dreams, to fly towards a future we dream of. We had meaning. We had meaning. Looking at the clock as if it's a mirror, time, fear of time, killer fake clock. Time stop. Now that time is a circle map, now it's just a direction. Where we going? I walked off the map, earth flat. Memories from planet earth, for what it's worth, this ain't no manifesto. Unfollow from hollow obsessions, unfollow from death. breath always breathes fire. My change. Heads and tails in the future. This here will pollute your earth body, and it's all in retrospect. Time's a neglect, and I'll see you on the other side. I'll see you on the other side. I need a moment. I need a moment. Sorting through snakes and serpents, I need an omen. Children getting pulled from rubble from explosions. Seems like every time there's a bomb, there's a round of applause. Seems like every time there's a bomb, life tends to pause. New cause, new agenda. Can't be free yet, don't know what side you on. When the guns get drawn, when the guns get drawn at all directions. These intersections of life got us confused. Blues clues for evidence of humanity still existing. We in the boxing ring, sudden listing, fighting for our lives. Fighting for our lives. Many lives of uncertainty. They won't be naming no buildings after me. They won't be naming no buildings after me. To bomb and remodel condo reality, I pray the tides go. I pray the tides go. The way of the walls, the way of the walls. And out come the walls, and out come the walls. Take warning. Take warning. Take caution, take off running. Take off running. Take off running. Take off. There's a freeze up. There's a freeze up coming. There's a freeze up. Out of the walls. Out of the walls. Take warning. basic instructions before leaving Earth. Basic instructions before leaving Earth. We all know it's basic instructions before.